clima, ¿eh? ¿Por qué? Porque en estos momentos vamos a hablar, es parte del equipo ya, ¿eh? Es estudiante de segundo año de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social de ahí del Instituto de Profesorado Concordia, a quien mandamos saludos, tenemos amigos ahí. Hablamos de Milagros Vicario, va a hablar, va a hacer un análisis del clima acá, a varios años adelante. La saludamos. Milagro, buenos días. Pablo Benito te saluda, Mañanas del Sur. Pero muy bien, Milagro, y siempre un gusto charlar con vos, que te consideramos ya parte del equipo de Mañanas del Sur. ¡Ah, qué lindo! Ahí está. ¿Vos cómo pasaste? ¿Qué repercusiones tuviste de la otra salida en el programa? ¿Te dijeron algo? Me dijeron entre mi familia, que tiene una bonita voz. Verá. Y hablaba fluido. También. Bien, ahí, bien. La verdad que saliste muy bien en el programa ese día. Ah. Así que bueno. Hasta profesora nos escribieron, ¿eh? Que te escucharon. Así que buenísimo, Milagros. Y en este caso, ¿preparando temas o no? Sí, preparando temas, como vos dijiste, el cambio climático. Ahí está. Es una cuestión, antes de hacerme el informe, Milagro, es un... ¿una cuestión que te preocupa, que te genera cierta preocupación el tema del clima? La verdad es que sí, es algo preocupante. Bien, bien, bien. Bueno, ahí tenés a disposición el informe que vas a hacer, ahí te vamos a escuchar atentamente. Sí. Dice, por ejemplo, que para el 2030 las emisiones globales de dióxido de carbono tendrán que disminuir un 45% respecto a aquellos niveles que pasaban en el 2003 y alcanzar lo que es el llamado cero neto. Ahí está, mira. Que sería alrededor de 2050 para mantener el calentamiento a lo que sería 1,5 grados centígrados. Y sí, es preocupante porque hay muchos problemas y es que superamos esa cantidad. Mirá vos. Porque si no incluye olas de calor, veranos calurosos, un mayor nivel del mar y claro, en muchas partes del mundo. Mientras que en otras partes va a haber sequía. Eso dijo uno llamado un comunicado por Andrew King. Mirá, que es un director de lo que es la ciencia del clima de una universidad de Melbourne. Ahí está, mirá qué bueno. ¿Viste lo que pasa acá nomás cuando uno mira los ríos de acá, cuando por el Paraná, increíblemente lo que ha bajado? Se vieron cosas que no se veían hace años, terrible, y que tiene que ver con el clima, fundamental. ¿Cómo, para contarle un poquito al oyente, Milagros, cómo hiciste el tema de la investigación? ¿Vas investigando por la compu? ¿Cómo haces? Yo lo primero que hago, como siempre tengo celular a mano, investigo por el celular. Bien. Y me voy, por ejemplo, páginas como CNN en español, o incluso páginas que en Nación Unida, un programa como El Tiempo, todo lo que tiene que ver que es el cambio climático. Ahí está, ¿eh? Igual son temas que, más allá de la investigación que hiciste para el programa hoy, son cuestiones que te gusta leer, el tema de las cuestiones climáticas y lo ambiental, Milagros. Sí, es un tema interesante que voy viendo ahí, al menos casi siempre, un poco de lo que... Y el otro día generó repercusión el tema de los dichos. No me abandones, eso que estuvo buenísimo. Ah, no, eso ya creo que se va a quedar parte de lo que es de esta sección. Ahí está. ¿Tenés uno para hoy? Sí, tengo uno. A ver. Que es llamado Agárrate, Catalina. A ver, sí, ya me gustó. Sí, lo usamos tanto nosotros como los uruguayos. Y se refiere a el nombre de una de las murgas más célebres de lo que pasó en los últimos años. Y sería el origen crece en un circo argentino en la década de 1940. ¿Verdad? Sí. Ahí está, ¿verdad? Dice, dale, sí, dale, contale. Dicen que era una integrante de una tropa cirquense que recorría Buenos Aires. Tanto su bisabuela como su abuela y su madre habían dedicado a lo mismo, pero las tres habían muerto en accidente durante sus presentaciones. Uh-huh. Así que agarrate, Catalina. Ahí está, qué lindo conocerlo dicho. Bueno, esto lo vamos a seguir, Milagro, porque la verdad que está buenísimo. Y ahora empezás a proyectar la próxima salida. ¿Qué tema te gustaría desarrollar? ¿Te acuerdas el día que estuvo lo que es de Las PASO y Sonda Bogotá el domingo? Sí. Bueno, en la mesa de mi familia, uno preguntó de dónde venía el helado en Argentina, cómo llegó. Y entonces ese tema capaz lo vaya a dar una investigación. Genial, me parece buenísimo el tema. Dale, Milagro, y otro dicho. Obviamente, la próxima salida hablamos de eso y tiramos otro dicho más. ¿Te parece? Dale, dale. ¿Y sabés lo que te voy a pedir? Que la próxima salida, cuando yo te presente, que diga está con nosotros, Milagro, te voy a pedir datos del tiempo. Y vos me tenés que decir los datos del tiempo de ese día que salgás. Me decís, bueno, está la mañana está linda, tantos grados de temperatura. ¿Te parece? Ah, bueno, dale. Dale, bien. Quedamos así, Milagro. De nuevo saliste genial. La verdad que te agradezco como siempre. Te mandamos un beso grande y bueno, estamos en contacto en cualquier momento. Gracias. Dale, ahí. Dale. Dale, buenísimo, Milagro. Ahí está, qué linda.